Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Golpe de voz. Sigan hablando, que paso de todo. Que sigan gritando fuera de esta habitación. Que rompa el silencio, tan solo tu voz. Que hoy nos bajemos de este estúpido vagón. Que sigan hablando, que no hay exterior, que siga la ropa arrugada en el sillón, que mande tu cuerpo, que me pierda yo, que graben a fuego tu nombre en mi corazón. Siga su camino, pero que no nos trate de arrastrar. Llevamos nuestras formas, contigo no hay destino, y siempre me provoca al bailar. Sigan hablando, para ellos el sol. Que sigan soldando eslabones de prisión. Que tal vez mañana escuchen mi voz. Que hoy siga la noche entre copas y colchón. Pues hoy hemos querido comenzar con la banda Black Caducados. Es un nuevo proyecto de Rafa Cuevas y el título que lleva este álbum es Espinas Desclavadas. La verdad que Es rock muy tranquilo, pero con mucha vivencia en sus temas. Y nada, vamos a comenzar ya directamente con Golpe de Voz, que es lo que estás escuchando. No desconectes, os habla Juan Sin Techo. Y tenemos muchas cosillas nuevas que nos han llegado esta semana. Así que espero que estéis con nosotros estas dos horas en Doble Radio, como siempre. Y bueno, decir que después de haber escuchado a Black Ducados, pues vamos con Síncope, la banda que saca su 14º álbum titulado Por pensar le dio al hombre, un disco con 12 canciones en la misma onda de Síncope, y la verdad que temas muy directos como este que vamos a escuchar a continuación, Sin ti no hay color. Tu tacto. Sin ti no hay color, ese es el tema que acabamos de escuchar de lo nuevo de Síncope, Por pensar le dio al hombre, y es un disco que han editado con el sello Rock Estatal. Continuamos y nos vamos ahora con La Jara, Vivo Muerto, ese nuevo trabajo, tercera larga duración de la banda, que después de unos años sin editar nuevos trabajos, viene con un estilo propio, un estilo diferente a lo que solían tenernos acostumbrados a en sus anteriores trabajos, y ha sido producido por Costa de Boicot y masterizado por el reconocido Tony Brown, y la verdad que el sonido lo podemos ver que han conseguido una alta calidad. Soledad es el tema que acabo de seleccionar para que escuchéis lo nuevo de La Jara. Pues seguimos y nos vamos ahora con lo nuevo de Mala Reputación, un EP con 6 temas, es lo que compone La Belleza, este nuevo trabajo de los asturianos Mala Reputación, que la verdad hemos puesto ya varios temas aquí en Golpe de Voz y decir que no tiene desperdicio ninguno. En este momento nos quedamos con Imposible y decir que la banda, después de celebrar su 10º aniversario, se han consolidado como una de las bandas de rock estatal muy importantes en el panorama nacional. Pues nada, Mala Reputación, Imposible. Nosotros en golpedevoz@hotmail.com. W Radio. Y continuamos, nos vamos ahora con la banda que nos llega desde Granada, coincidiendo con su 10º aniversario, Cerveza Gratis, vuelve de la mano del sello Maldito con un nuevo trabajo titulado Hijos de Perra, un álbum que ha sido grabado en los estudios Fernando Romero de Granada por Javi PPM, producido por Fernando Medina de Reincidentes y masterizado por Jordi Gil. Un disco con 9 temas muy directos, en el cual yo me voy a quedar con este tema muy directos, que igual a ellos les sonó más que a nosotros, y como no, habla mucho de la manada. Ahí os lo dejo. Es violación, 15 minutos cada uno y date prisa que me toca a mí. No, si yo no me voy a tomar la justicia está ahí. ¡Hijos de puta! ¡No! ¡No son manada! ¡No! ¡No están enfermos! ¡No! ¡Son 5 monstruos que tendrían que estar muertos! ¡No! ¡No son manada! ¡No! ¡No insultes a los perros! ¡No! ¡Son el espejo de una España que está ardiendo! Fue una puta violación. Pedimos castración. Ese que con dolor jamás habrá perdón. Pedimos castración. Ese que con dolor jamás habrá perdón. Espacio corto en caminos largos, caminos largos, y tú. nunca descansaré por aquellas almas que añoran la libre igualdad de su ser. Tu mano y ven, porque juntos lo lograremos, el trato de igual a tu ser. Pues acabamos de escuchar Necios, es un tema del nuevo trabajo de Afonic, La Reina, que ha sido publicado a principios de año y bueno, la verdad que sí que ha dado mucho que hablar, porque esperábamos un trabajo muy, muy duro a la hora de superar al anterior. Entonces tenía que ser una joya y lo han conseguido. Afonic han conseguido un discazo y la verdad que aunque han tenido que parar la gira de presentación de este nuevo trabajo, seguramente que más adelante seguirán, porque tenían unas cuantas fechas y bueno, nos hemos quedado este año casi sin conciertos, no sabemos si va a haber conciertos en directo, no sabemos nada. Seguimos bajo la amenaza del virus, entonces tenemos que estar cuidándonos y bueno, pues Afonic será una de las bandas que retomará la gira cuando podamos ver música en directo. De momento nos quedábamos con este tema, Necios, de su último trabajo. Y nos vamos con este proyecto que es Reincidentes, acaba de publicar junto a Capitán Cobarde. Muy amigos desde hace mucho tiempo, han querido hacer este tema, Los hijos de la calle, un tema que ha compuesto Capitán Cobarde y que Reincidentes lo ha llevado al estudio y ha sacado este tema tan bueno. Pues nada, Los hijos de la calle, un temazo por parte de Reincidentes y Capitán Cobarde. Ha pasado con los pies por delante. Somos... Pues nada, un tema muy directo, lo nuevo de Reincidentes junto a Capitán Cobarde. Y nos vamos ahora a continuar, nos vamos con Echo, la banda que publica con Rock Estatal su tercer trabajo, la banda catalana que hace un rock potente y, bueno, al que le guste este tipo de música dentro de la escena del rock estatal, tiene que estar Echo con Desbocados y nada, para dar una carta presentación, qué mejor que escuchar temas como este, Bendita Noche, Echo. Acabe con el alba, una albada que no me haga despertar, un andar impávido ávido de metas, de tejados que me quieran cobijar. Y al pisar siento del suelo su entereza, me da fuerza para no desfallecer. Que de crecer quiero crecer junto al fuego, de ese apego que me hizo enloquecer. En las entrañas y agonizo, me hipnotiza tu mirada en un local. Menos mal que con el humo se dispersa esa tensa teja ansiosa de maldad. Y al cantar se despereza la garganta, y al volver la vista atrás no he de morir. Que no aguanta la mirada si la fijo, el alijo de recuerdos que viví. Y de noche, bendita noche, y ahora continuamos, nos vamos con los jerezanos En Seco, el Escuadrón Ruina, es el nuevo trabajo que van a publicar y de momento nos han enviado temas como Héroes, Detective Boca Seca, Frívola y ahora nos vienen con Paco in Black. Es el tercer capítulo de esta aventura y la verdad que, bueno, si lo escuchamos podemos opinar, ya conocemos a En Seco. Ahí os va un nuevo tema. Pues ahí teníamos un nuevo tema de En Seco y continuamos. Ahora vamos con Ciudad Jara, ese nuevo proyecto de Pablo Sánchez, compositor, vocalista y líder de La Raíz, que nos saca este disco titulado Donde Nace el Infarto. Poco tenemos que decir que no conozca ya este disco al día de hoy. Ciudad Jara, pues os dejo con Bastardos. Que me diste hoy, contigo aligero el peso, desatando el chaparrón de un millón de plumas tristes, por si hay que estar en el fondo. Dame rabia y dame sorbos, danos del polvo, ponnos lejos del alcance del ogro. Hay tanto actor en tu plato y yo tan loco por estar cerca del sol. Volveré solo cuando lo haya visto todo. Sigo subido a un halcón. Volveré si no queda nada que me haga volar. Odia a los bastardos de la gravedad. Del placer de perderse en laberintos. Hoy busco el verde del laurel y al dios Baco que era aquel loco por el rojo tinto. Porque en el fondo, si hay que estar en el fondo, ecos del que un día fui, préndeme y haz un muñeco de mí. Hay tanto actor en tu plato. Hay tanto actor en tu plato. Y yo tan loco, tan loco, tan loco, tan loco. Pues ahí teníamos a Ciudad Jara, la verdad que no tiene desperdicio ningún tema. Continuamos y nos vamos ahora con Las Cabras, nos presentan Mírela. Es un nuevo trabajo, tercero para la banda, donde nos pueden demostrar que han conseguido, después de 8 años en los escenarios, su propio estilo, y la verdad que mucha gente dice que son los nuevos Escape. Ojalá lo lleguen a conseguir, pero ahora de momento nos quedamos con su tercer trabajo, Mírela, y la joven banda Vilanova nos presentan, pues eso, temas como este, Artículo 20. Perseguidos por sus versos que ofenden al rey, como ya ocurría en tiempos de la Inquisición. Correcto. golpe de voz. No necesité lo que no tenía. No, no soñé con ser otra persona. Fui feliz. Un instante que ilusiona y sueños que respiraban de día. Al crecer me envilecí y vacía dio comienzo esta vida que ladrona me dio el dinero que todo pregona y nada perdona sin agonía. Siendo lo que hacemos el enemigo del niño que fue otrora humanidad, me he visto convertido y testigo del suicidio de mi burda identidad. Por fin soy consciente de que el castigo mayor siempre es la ausencia de libertad. Pues aquí teníamos la entrada de Entretiempo de su nuevo disco Tener es Poder, y ahora sí, escuchamos un tema titulado El Huracán, que va dentro de este nuevo trabajo de la banda Entretiempo, un disco editado por Zoc Estatal. Pues aquí teníamos a Entretiempo, un discazo, la verdad. No conocía la banda y tengo que decir que me ha gustado bastante este disco. La verdad que si este año tengo que seleccionar los 10, que lo voy a hacer, claro, los 10 del 2020, me va a costar mucho porque lo que llevamos de año son muchas las bandas que han sacado discos muy buenos, la verdad. Y continuamos, nos vamos con La Topadora. Es una de esas bandas creadas por músicos incansables. ¿Qué decir? Que son algunos componentes de Vendetta. Se junta Gaizka a trombón y forman este LP titulado Voy con todo, un disco editado con el sello Maldito, y la verdad que van a dar mucho que hablar. Por eso temas como este, por eso nunca olvidaremos, van a dar mucha caña a estos, La Topadora. Soplaba el viento a nuestro favor y a tu ventana llegó la guerra. Fantasmas de mis recuerdos se muestran en blanco y negro entre las cartas del 36 y los sonetos de Federico. Historias de amor y muerte, poetas del 27. Porque somos los que estamos, porque el presente es pasado, por eso nunca olvidamos. Por eso nunca olvidamos a los que nos silenciaron, a los que no regresaron. Por eso nunca olvidamos viejas señales del transistor, interferencias del siglo XX. Van despidiendo al invierno cuando despierta el almendro. En el olvido se diluyó, descansa ahora en un mar sin cruces, donde no crece la hierba, allí solo quedan piedras. Porque sus voces taparon, porque siguen bajo el barro. Por eso nunca olvidamos, por eso nunca olvidamos a los que tiran la piedra y luego esconden la mano. Por eso nunca olvidamos. En medio de la Plaza Mayor, Maruja Mayo va sin sombrero. Le señalaban con el dedo y casi le arrancan los pelos. En las pinturas de vodevil, llenando espacio de luz y sombra, los mismos que en ti creyeron te saludaban con recelo. Porque somos los que estamos, porque el presente es pasado, por eso nunca olvidamos. Por eso nunca olvidamos a los que nos silenciaron, a los que no regresaron. Por eso nunca olvidamos. Por eso nunca olvidamos. Pues ahí teníamos a La Topadora, un nuevo proyecto, la verdad que muy bueno. Continuamos y nos vamos con La Sombra del Vaso. Sinónimo de lucro es el nuevo trabajo, un trabajo muy directo. No tiene desperdicio ningún tema, la verdad que está muy bien. Y nos vamos a quedar con Mil Lobos, donde cuenta con la colaboración de Javier Beltrán de No Procede. Y la verdad que, de verdad, darle una vuelta a esta banda que va a dar mucho que hablar. Sí, sí, sí. una grieta sobre el frío cristal. Soy un incapaz con actitud, un invierno sin abrigo, contradicción en los olimpos del control, refugiarse en los demás cuando se huye de uno mismo. No encuentro al diablo, sigo buscando mi sitio y creo que hoy aquí me quedaré. Y nos vamos ahora con el turno de Rathkin, es el cantante de La Fuga que se pone en solitario con este nuevo proyecto y en el cual podemos encontrar 9 temas perdón, 10 canciones que se mueven entre el mundo del pop y el rock. Y la verdad que tras la trayectoria que donde ha colaborado con bandas de rock navarras y también con varios trabajos discográficos a sus espaldas, Razkin nos deja temas como este, Polizón. Pues ahí teníamos, como bien decía antes, el nuevo proyecto del cantante de La Fuga, Razkin. Y nos vamos ahora con Versus, que el devenir de las bestias. Es un nuevo disco publicado por la banda, en el cual ya presentaban su tercer single con la canción Círculo de Tiza, que es la que vamos a escuchar a continuación, y donde colabora Dani de Whiskey Caravan. Pues nada, vamos para allá con lo nuevo de Versus. fuesen de plomo. Y bueno, continuamos con más cosillas en Golpe de Voz. No olvides que estás conectado a Golpe de Voz en W Radio, que estamos todos los lunes de 6 a 8 de la tarde. Y bueno, vamos ahora con lo nuevo de la banda extremeña Nofilia, que nos presenta Tierra de Nadie, segundo trabajo como presentación. Y bueno, decir que son 10 temas que han editado con Rock Estatal, en el cual podemos ver un rock, un punk y yo qué sé, en algún caso podemos decir un poco de pop. Pues nada, con 10 temazos que llenan este disco, yo me quedo con algo que suele pasar de vez en cuando: Pánico Escénico, lo nuevo de Nofilia. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues acabamos de escuchar a la banda Rappenat, que se crearon a finales del 2017 y que Rubén Guitarra y Aleix Costa Bajo querían hacer una banda, un nuevo proyecto cantado en catalán, y lo han conseguido. Ahora nos presentan su segundo álbum, 50% Glam, 50% Clavegueran. Pues nada, rock and roll en catalán, directo, como hemos podido comprobar con este tema. Y continuamos, nos vamos ahora con los vascos de Radio Crimen. Imparables están, la verdad. Nos han dejado un nuevo trabajo, que de momento están solo en las plataformas digitales. Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo. No sé si tiene que ver algo con esta situación que estamos viviendo, pero el título es bastante directo. Lo nuevo de Radio Crimen, aquí y ahora, en Golpe de Voz, y con este tema, No hay paz. Tus manos huelen a enfermo, llevas la marca del carcelero. En mi ataúd siempre amanece lloviendo, te veo. la vergüenza. Vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a Lima por parte del ministro de la Iglesia. No hay paz, no hay paz. Solo hay monstruos en mi soledad. No hay paz, no hay paz. No hay paz, no hay paz. Infinito el asco que me das. En el nombre de Dios y el Espíritu Santo, habéis destrozado la vida de tantos. Estáis convirtiendo la tierra en el patio de juego de vuestros diablos. En el nombre de Dios y el Espíritu Santo, habéis destrozado la vida de tantos. Estáis convirtiendo la tierra en el patio de juego de vuestros diablos. En el nombre de Dios y el Espíritu Santo, habéis destrozado la vida de tantos. Estáis convirtiendo la tierra en el patio de juego de vuestros diablos. En el nombre de Dios y el Espíritu Santo, habéis destrozado la vida de tantos. Y esto era lo nuevo de Radio Crimen, y decir que de momento plataformas digitales podemos conseguir el disco, y en físico muy pronto. La verdad que hay mucha gente que me pregunta cómo conseguirlo en forma física. Espero que pronto nos anuncien ellos cómo lo podemos conseguir, porque quien os habla lo quiere tener también, a poder ser en vinilo, que ellos suelen acostumbrarnos a sacarlo en vinilo. Y nada, continuamos con el tercer trabajo de la banda barcelonesa Último Recurso, titulado Adictos al Caos. Un disco con 11 temas muy directos dentro del punk rock y en algún tema algo de hardcore. De la mano del rock estatal, pues nos dejan temas como este, Culpables. Somos los hijos de la Gran Depresión, pobres de un interés variable. Mano de obra para la diversión de Rockefeller y magnates. Tu hacienda juro que ya viene una nueva subida para pagar los lujos de la monarquía. Ten fe en la banca y dales tu dinero. Sin distinguirlo, duermes dentro de un cajero. Culpables, culpables, ahora y siempre culpables. Y continuamos, después de escuchar a Último Recurso, nos vamos con Novus Ordu, la banda valenciana que presenta su tercer trabajo, El Último Aliento, que salió en diciembre del 2019. Además de ser un punto de inflexión para el grupo, la formación cambia y con ello madura el estilo y el sonido, pero no su potente directo. Pues nada, nos quedamos con Lucha, uno de los temas que tiene este nuevo trabajo de Novus Ordu. Sus enemigos no sabían que podían matar. Su agilidad, fragilidad, habilidad de destacar. Una salvaje descompuesta por la fragilidad. Era sintética, plástica y humana. Inaccesible, conectada con la tierra. Con sus garras arrastrando a los que lo indefendible defienden, atravesando yugulares, burlándose de los sueños del mundo. Acercarme ni a olerte, Pues aquí teníamos a Fausto Taranto. Es el tercer trabajo que acaba de publicar donde va incluido este tema, Boca Abajo. Se hace llamar La Reina de las Fatigas, editado por el sello Rock Estatal, y se puede ver que sigue luchando por esa capa y espada, por la impecable fusión de influencias metálicas y flamencas, y en este tercer álbum lo sigue haciendo. La verdad que un disco muy bueno. Fausto Taranto nos sorprende día tras día y disco tras disco. Pues nada, nos vamos con los asturianos Desacato. Aprovechamos que nos va quedando cada vez menos tiempo de programa. Y Desacato nos decía con este nuevo trabajo, La miel de las flores muertas. Un disco muy directo, un toque de sonido diferente, pero vamos, Desacato, su propio estilo marcado desde el primer tema, Nuestro legado. Pues ahí teníamos a los asturianos Desacato y nos vamos ahora con el nuevo trabajo de los vascos Sin Más. Traya y contundencia de para los que le gusten bandas como S.A., Metallica, Coma o Pantera. El quinto disco de la banda, Muerto por Dentro, deja mucho metal directo y temas como este, Juicio Final. Vamos a escuchar a Sin Más. Golpe de voz. Potente tema el que acabamos de escuchar de Death Legacy. Está incluido en su último trabajo Inferno y es PC-494, un tema bastante cañero como habéis podido comprobar. Os voy a dejar un tema de desacato, ni Dios ni Rey, y a continuación vamos a escuchar un trozo de entrevista donde presentan desacato una propuesta para el mes de junio. No digo más. Con esto nos despedimos hasta el próximo lunes, que estaremos, como no, en W Radio, como siempre, de 6 a 8 de la tarde. 2 horas de buena música, intentando poner todas las novedades que nos llegan diariamente, intentando hacer lo mejor posible, que estéis a gusto. Y bueno, Juan Sin Techo, como siempre, haciendo de técnico, de haciendo el programa, simplemente. Un saludo y nos escuchamos el lunes que viene. La idea del streaming nace un poco pues, de la necesidad del grupo de tocar en directo, ¿no? Al final, pues, Desacato es un grupo de directo, eso es una opinión que comparte mucha gente. A nosotros nos gusta tocar, es a lo que nos dedicamos y teníamos muchas ganas de tocar las canciones del disco nuevo en directo y defenderlas, ¿no? Entonces, a medida que íbamos viendo que iba habiendo cancelaciones en los conciertos que teníamos programados a lo largo del verano, pues nos encontramos prácticamente con que la única salida o la única manera que teníamos de llegar a la gente o que la gente nos pudiese ver iba a ser a través de eso, de un streaming, ¿no? Y también la necesidad de juntarnos todo el equipo, porque al final los músicos, el grupo somos 5, pero el equipo de Desacato somos 11 personas y 6 de ellos pues llevan sin trabajar todo el periodo de grabación del disco. Terminamos la gira en noviembre, son muchos meses sin trabajar y los necesitábamos ya personalmente y aparte teníamos ganas de estar en carretera sin hacer kilómetros, pero al final es estar en la carretera, ¿no? Trabajar, tocar y funcionar, que es a lo que nos gusta y a lo que nos dedicamos. Bueno, nuestra idea es hacer un concierto al uso, ¿no? Como solemos hacer, con todos enchufados y tocando con la energía de siempre, solo que, bueno, en este caso nos tendréis que ver por la pantalla, ¿no? Pero... Sí, a ver, un directo va a ser tocando todo el grupo, la banda tocando. Incluiremos las canciones del disco nuevo dentro de un repertorio variado con un poco de todos los discos, pero sí que va a tener un algo especial, uno porque vamos a estar tocando en nuestra casa, no es un escenario de una explanada donde llegues que no conoces el sitio y demás, sino que vamos a estar a gusto, vamos a estar en nuestra casa y aparte pues estamos trabajando para ofrecer una imagen un poco guay, ¿no? Que no sea un concierto al uso encima de un escenario, sino que haya una escenografía y que se nos pueda ver de una manera un poco diferente y un poco especial. Y aparte tenemos un equipo de cámaras preparando el proyecto, pues con 4 cámaras y para hacer una realización en directo que merezca la pena, para que no sea, pues no sé, como algo de andar por casa, ¿no? Nosotros pues durante toda la pandemia estamos viendo que hay muchos grupos que pues hicieron vídeos pues caseros, cada uno desde su casa y demás, como bueno, para intentar hacer más llevadero el confinamiento, y está muy guay, pero bueno, nosotros quisimos llevar eso como a otro nivel e intentar hacerlo pues como a nosotros nos gustaría verlo, ¿no? Un directo de un grupo bien realizado, en una escenografía preparada y con todo nuestro equipo también técnico y con todo el equipo para garantizar funciona, que al final todo suene y se vea lo mejor posible, ¿no? Que eso se trata también. Eso es. Pues el concierto lo emitiremos el próximo jueves a las 10:30. Bueno, tenemos toda la información en nuestras redes sociales y también tenemos algunos horarios de otras partes, bueno, que no sean España, de Sudamérica y demás, para que más o menos todo el mundo esté atento al horario, pero bueno, seguir las redes sociales, que por ahí siempre vamos poniendo toda la info. Se va a poder ver desde cualquier parte del mundo. La plataforma que trabaja con nosotros, que es WeGo, tiene alcance en cualquier punto de donde se pueda acceder a internet, y si tienes una buena conexión tendrás a Desacato en tu casa. Tenemos muchas ganas de presentar las canciones nuevas, pero vamos a tocar las canciones de otros discos y a dar un poco un repaso de... Sí, sería un poco soso, ¿no? Tocar solo el disco nuevo y la gente que no haya tenido ocasión de escucharlo todavía o demás va a tener ahí pues las canciones de siempre, de toda la vida también. Y por último queríamos animar a la gente que nos siga o a la gente que le guste el grupo a que nos vea el jueves en streaming, porque creemos que va a ser algo especial, estamos preparando algo diferente y va a ser una oportunidad única. No, no es un concierto al uso, las circunstancias no son las mismas, pero las ganas y el trabajo están ahí. Tenemos muchas ganas de demostrar las canciones en directo, lo que funcionan, y esperamos que todos lo podáis disfrutar desde vuestra casa. No nos hacemos cargo de los desperfectos del salón, así que por favor me recogen ustedes lo que viene siendo el mobiliario y preparan un buen sitio para ver un concierto de Desacato como se tiene que ver. Medidas de seguridad, pero llevamos 2 meses sin tocar, así que cuidado. Ese miedo a despertar. sin encontrar motivos.